Una vecina de Viedma está con ganas de opinar sobre el Día Internacional de la Mujer Rural que van a celebrar hoy, no, mañana, perdón, en la EFA. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo es su nombre? Alicia. Cuéntenos, a ver. Como mujer criada en el campo, toda la vida trabajamos en el campo, más y a la par del hombre, y hoy hay mujeres que están al frente de las chacras más que los hombres. Y tengo una sobrina que se sube al tractor, que cuida a los chivitos, pleno invierno, sale a las 5 de la mañana a buscar los chivitos que las madres los abandonan, y el marido durmiendo, y ella sale al campo a buscar los animalitos, los trae adentro, los cobija, les da la mamadera y los cuida más que el hombre. Uh-huh. Ese es el comentario que le quería decir. Y nosotros también, nosotros criados en el campo, ajá, siempre estuvimos a la par o más que el hombre. Alicia, porque teníamos que hacer el trabajo del campo, uh-huh, y después venir desde adentro y hacer la comida, claro, limpiar, claro, la casa, lavar la ropa. Era lo que comentábamos, claro. Sí. Exacto. ¿Sí? Alicia, sí, sí. Acá en el IDEBI, ¿usted su experiencia? No, no, nosotros somos de Pedro Luro. Ah. Nos nacimos y nos criamos ahí. Y, sí. Pero le puedo asegurar que trabajábamos a la par o más que el hombre. Zona de chacras, ¿no? Hortaliza especialmente. Sí, eran chacras grandes. Y bueno, teníamos de todo, porque mis padres eran emigrantes alemanes y se hacía todo, todo. Se compraba el azúcar, la harina, se hacía el pan, la crema, la manteca, se carneaba los chanchos, las vacas, se hacía la factura, todo, todo se hacía en el campo. Y caminábamos una legua para ir a la escuela. Qué bárbaro. Alicia, se ha perdido ese espíritu un poco de la granja, ¿no? Porque ahora muchos productores producen, producen lo que necesitan para vender, pero desarrollan poco la granja, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros teníamos todo, todo. Vacas, cerdos, pollos, patos, gansos, había de todo en el campo, todo. Y todo se hacía en el campo. Uh-huh. Mi padre no tiraba nada. El día que nos encontraba tirando algo, nada. Desnatábamos la leche, hacíamos queso, crema, manteca, todo se hacía en el campo. Está ahora, ¿qué historia, no? Esto de, precisamente estoy refiriéndome en este caso, no sé si pasó lo mismo allí en Pedro Luro, pero acá en el caso nuestro, en el Valle Inferior, tanta gente que se vino de distintos lugares a trabajar la tierra, que la laburó durante años y que terminó perdiendo sus chacras, laburando, y no porque fueran vagos, como algunos dicen. No, para nada. En el campo no se es vago. Nosotros éramos chiquitos, caminábamos una legua para ir a la escuela, veníamos de la escuela, tomábamos la leche, íbamos a echar leña, a traer agua, a acarrear el agua del pozo, porque no había agua corriente. Acarreábamos el agua del pozo, regábamos las plantas. A juntar los huevos, como siempre, a, ¿no?, juntar los huevos, atar los terneros, todo, todo. Todo se hacía, todo, pero no vendíamos nada, no vendíamos nada, porque se consumía todo en el campo. Claro. Éramos 11 hermanos y se consumía todo en el campo. Pero comprábamos muy pocas cosas, y bueno, después se vendían los animales para tener, para vivir, pero claro, todo lo que se hacía en el campo se consumía en el campo. Ahora estoy pensando, ¿no?, en lo que usted me cuenta, porque es la forma como se vivía antes, además con una naturaleza tan protegida y tan pura, porque ahora es todo agroquímico. Me imagino en aquel tiempo ustedes no conocían los agroquímicos, ¿no? No, para nada había nada. ¿Sabe cómo se hacían las quintas? Nosotros teníamos un vecino, él hacía un corral de oveja. Sí. ¿Sí? Encerraban los animales en un predio bastante grande. Sacaban los animales a otro corral y ese corral lo removían todo y lo usaban como abono. Tenía tomate, lechuga, acelga, pero una cosa impresionante todo lo que cultivaba ese hombre en esa quinta. De primera. Qué bárbaro. No se usaba nada, no había agroquímicos. Claro. Todo era abono natural, ¿no? Todo abono natural. Claro, ahora de hecho, hoy nosotros somos grandes y te puedo asegurar que somos personas sanas, sanas. Claro. Segurísimo que a mis hermanos los conoces todos, porque somos los Lambrix de la carnicería. Ah, claro. Bueno, son todos sanos. Sí. Bueno, conozco a sus hermanos y conozco seguramente a sus sobrinos, a sus hijos. Todos, no sé, porque... todos, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Gente muy querida y muy laburante, muy laburadora. Sí, de toda la vida. Exactamente. ¿Y por qué se vinieron para acá? ¿Qué pasó? Y bueno, ya, o sea, los jóvenes no, ya estábamos cansados de estar en el pueblo, en el campo, porque no es la misma vida que del pueblo. Y seguro. Y bueno, vino un hermano que puso una fábrica de lavandina y detergente y desodorante, y repartía productos del campo que traían en un camión ya comprados, ya sí. Después no cultivábamos. Y vino él, después vinimos nosotros las mujeres, y después vinieron mis padres y nos vinimos todos acá. Una sola hermana quedó allá en Pedro Luro, pero vinimos todos. Alicia, pero seguirá haciendo chorizo y estas cosas que tan bien hacen, especialmente los alemanes, ¿no? Siempre tenemos ese espíritu de hacer, mis hermanos así hacen, pero no, nosotros ya no, no. Ah. Hacía unos chorizos, mi papá, unos jamones, unas pancetas, mirá. Sí. Las extrañamos. Es que uno va para ese lado, todavía ahora, ¿no? Pedro Luro, Strueder, Villalonga, y los embutidos que hacen ahí son extraordinarios. Mi hermana en el campo hace, sí, mi hermana sí, y tengo un sobrino que también está en el campo, que tiene una señora relaboradora, ella ara con el tractor, cuida todo, tiene pollos, espectacular. Esos quesitos de cerdo, o esos leberwurst que todo. Le llaman a la, como la morcilla blanca, ¿no? La leberwurst, la plotwurst, el queso chancho, nosotros algo hablamos en alemán, algo. Ajá. Algo hablamos en alemán, pero mi papá era alemán y se hablaba todo, mis abuelos todo, no hablábamos el castellano. Ajá. Mis hermanos iban a la escuela y no sabían decir buen día. Ajá. Claro que sí. Buenísimo que nos haya llamado Alicia. ¿Cómo? Bueno, usted me dijo que es Lambrex, ¿no? De la familia Lambrex. Sí, sí. Buenísimo para recordar este día tan especial, y qué bueno que usted también se sume a esto de que se visibilice y se reconozca el trabajo enorme que realiza la mujer en el campo, ¿no? Sí, sí, sí, la mujer labura, no solo en el campo, porque ella labura a la par del hombre, y después tiene que venir adentro de la casa a lavar la ropa, planchar, cocinar, todas esas cosas, hacer los quehaceres de la casa. Nosotros hacíamos el pan, todo, y laburábamos afuera y veníamos adentro a laburar. No, era... laburábamos. ¿El pan cómo lo hacían? ¿Con amasado nomás o...? Sí, o sí, amasado. No, qué máquina, no existían las máquinas. Las máquinas, los brazos, las mujeres. Claro. ¿Y horno de cocina u horno de...? No, hoy cobran 10.000 pesos para hacer un horno de barro. Y yo les digo, si quieren yo se lo hago por 5.000 y les hago un horno espectacular de barro. Mira, de barro, paja y caca de vaca, sí. Se lo revoco y le dejo un horno espectacular. Por 5.000 pesos, ¿no? Sí. Sí, es una barbaridad lo que cobran, pero se lo hacen, es que pierde el coso del horno, el horno natural ese de barro, que mi mamá hacía unos lechones ahí adentro que te morías, mira. ¿Hasta qué edad estuvo Alicia en el campo? Y yo hasta más de los 20 años, 25, ajá. Sí. Buenísimo. Sí, nos íbamos a trabajar al pueblo, pero después volvíamos al campo siempre a visitar los fines de semana y eso. Ajá. Teníamos la desnatadora, ajá. Que hacíamos la crema, la leche, ordeñábamos 20 vacas, claro. Y cada uno tenía que ordeñar 5 vacas antes de ir a la escuela, y caminábamos una legua. Qué bárbaro, ¿eh? Sí. Qué bárbaro. ¿Qué tiempos aquellos? Bien. Pero éramos tan felices. Y claro. Usted no se imagina, nosotros tenemos tan lindos recuerdos del campo. Laburábamos todo el día, pero era tan lindo. Bueno, yo también me crié en una ciudad muy cercana al campo, así que veo que hay pueblitos que son muy rurales, ¿no? ¿Y sabe de qué no me olvido, Alicia? De esa leche de las vacas cuando tienen ternero. ¿Cómo se llama esa leche? No sé. Nosotros, la vaca tenía el ternerito y lo dejábamos unos días, después recién se empezaba a encerrar para... Claro. Para darle, pero sí. Nosotros sí. Llevábamos el jarrito, sí. Y le ordeñábamos adentro el jarrito y nos tomábamos esa leche calentita al pie de la vaca. ¡Qué bárbaro! Sí, sí, pero eso era natural, natural, no tenía nada, era uh-huh. Derecho de la teta a la vaca al jarrito y lo tomábamos. Claro. Con esa espuma que... Uh-huh. No, claro. Re lindo, tenemos... Bueno. Ese recuerdo hermoso de... ¿Sabe cuánta gente que la está escuchando debe también recordar cosas así? Porque hay muchísima gente que hizo la misma experiencia suya, ¿no? Sí, y los emigrantes, la mayoría. Claro, claro que sí. Sí. Alicia, le agradezco muchísimo por llamar. Por favor. Muchas gracias para recordar y para, yo diría, homenajear a la mujer del campo, ¿eh? Sí. Sí, la verdad que hay mucha necesidad de gente que trabaje en el campo, que sí, mucho laburo ese, y bueno, las veo a las mujeres en la feria, pobres, que es mucho laburo. Así. Y eso que ellos, fruta y verdura y esas cosas, nosotros hacíamos todo, todo, todo.